Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 14 de septiembre, conmemoramos el natalicio del escritor, poeta y dramaturgo uruguayo Mario Benedetti. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En todo el país, pueblo venezolano se movilizará este viernes en defensa de la revolución. Comisión Política y Económica del Movimiento de Países No Alineados será presidido por Venezuela. Cultura. Fortaleciendo la conciencia, insta a convertir la historia de la patria en agenda central comunicacional. Experto en comunicación Fernando Buenabad, la autocrítica y la conciencia de Venezuela son dignos de ejemplo. Séptimo Arte Cinemateca Nacional presenta novena muestra de cine latinoamericano 2016. Convocatoria abiertas, audiciones de bailarines para participar en el Cascanueces. Gala musical Cantata Criolla será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Venezuela en tributo al Pedagógico de Caracas. Regionales. Impulsando economía cultural, Feria Artesaneando llega a Delta, Macuro y Yaracuy esta semana. Cultura al Día. Grandes movilizaciones se llevarán a cabo este viernes en todo el territorio nacional. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien destacó la defensa de la revolución bolivariana y las conquistas alcanzadas por el poder popular en 17 años de proceso socialista. Va a haber grandes movilizaciones en todas las ciudades del país, incluyendo Caracas, en defensa de la paz y saludando la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Pueblo en la calle movilizado. Gobierno gobernando todos los días. Finalmente, Maduro alertó que la justicia será aplicada a aquellos que pretendan ejecutar para ese día acciones violentas y desestabilizadoras. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, informó que en las comisiones políticas, económica y social del Movimiento de Países No Alineados, Venezuela fue elegida por 120 delegados del organismo internacional para presidirlas. Avanzamos en la construcción, como usted bien ha llamado, de un nuevo orden internacional, presidente, que contempla no solamente en el ámbito económico y social, sino también un nuevo orden internacional en el ámbito de la información. Aquellas transnacionales de la comunicación que pretendieron invisibilizar a Venezuela para que no se llevara a cabo esta cumbre, ha sido derrotado el día de hoy. Marcamos pauta política y es una enseñanza muy importante también para la humanidad, presidente. Eso que usted llama el diálogo de civilizaciones. Ahí hay diversidad política, ideológica, cultural, de identidad, y a pesar de toda esa diversidad, encontramos un camino común que marca principios esenciales de nuestro movimiento. Durante la séptimo Durante la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, se designó a la República de Nicaragua como país relator de dicho encuentro, iniciando este martes y finalizará el próximo domingo 18 del mes en curso en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. 12:08. Cultura. Y el mandatario nacional exhortó a la red de historiadores a impulsar la enseñanza de la historia, tal y como lo logró el comandante Hugo Chávez desde su llegada al poder. En este sentido, destacó que se debe fortalecer la conciencia del pueblo venezolano a través de la historia de la patria en la agenda central comunicacional. Nos enseñó el método histórico como historia viva, fue Hugo Chávez quien lo construyó en la práctica y le construyó al pueblo una conciencia histórica y convirtió la memoria viva de nuestra historia en fuerza revolucionaria del presente y demostró que es un solo proceso histórico, logro gigantesco, pocas veces visto en las luchas revolucionarias del mundo, un líder que logra construir un solo relato, una sola fuerza, antes de la resistencia indígena, el socialismo originario indoamericano, hasta nuestros días. Tenemos la responsabilidad de mantener el mismo impulso de Chávez en la enseñanza de la historia como fuerza viva del presente, como fuerza revolucionaria. De ahí vienen los valores nuestros, los valores de la rebeldía, de la honestidad, del socialismo originario, de la independencia, de la soberanía, de la democracia popular y verdadera, de la democracia con pueblo. En este sentido, las 2.000 personas que participaron en el Congreso de la Patria, capítulo Historia, propusieron un plan de acción para consolidar la conciencia del venezolano, denominado Plan Bicentenario de Reafirmación de la Conciencia Histórica del Pueblo Venezolano 2016-2021. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para el mexicano Fernando Buenavad, experto en comunicación, la autocrítica y la conciencia que ejerce Venezuela en tiempos de asedio son dignos de ejemplo. Así lo expresó este miércoles en una entrevista concedida en horas de la mañana al programa La Ventana, conducido por Enza García en Alba Ciudad. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿En qué nos hemos aburguesado? ¿En qué nos hemos engañado? ¿En qué nos hemos sentido incluso traicionados por los propios vicios que la burguesía nos ha insertado en la vida diaria? Y ponernos a resolver el asunto, si por ejemplo Venezuela ha sido capaz de plantearse una autocrítica sobre sus debilidades en el campo de la producción, su autocrítica se convierte en motores productivos, francamente ese es el ejemplo a seguir, ¿no? Si Venezuela ha sido capaz de decir que su dependencia del petróleo ha sido una gran bendición para este pueblo, pero también se convirtió en una maldición cuando se evidencia que eso inhibió el desarrollo de otros frentes y de otras actividades productivas, y ahora mismo están esos motores encendidos y trabajando, incluyendo el motor de la conciencia, entonces quiere decir que es así como hay que avanzar, porque los resultados se van a ver en un plazo realmente corto. Precisamente, Buenavad, en compañía del español Carlos Fernández Lira y los venezolanos Chela Vargas y Javier Verdaus, serán los ponentes del foro La Izquierda frente a la recolonización imperialista, a efectuarse el día de mañana en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 5 de la tarde. 12:11. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Las salas de la Cinemateca Nacional exhiben desde este lunes 12 hasta el viernes 30 de septiembre la novena muestra de cine latinoamericano 2016, donde estarán proyectando 22 largometrajes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Venezuela, entre otros países. La información fue ofrecida por el presidente del Círculo Gran Cine, Bernardo Rotundo, quien también indicó que la muestra será proyectada en las salas de cines comerciales, salas alternativas y espacios públicos. Vamos a estar en las salas del Paseo del Trasnocho Cultural, en el Tolón de Cinet. Vamos a estar en Cines Líder de Cines Unidos. Además, el Gran Cine Móvil va a estar haciendo proyecciones de cine al aire libre. Este festival agrupa 22 películas que nunca se habían visto en el país, de lo mejor del cine latinoamericano. Y les recomendamos que visiten el portal www.grancine.net, donde aparece toda la información pormenorizada de las las obras cinematográficas que se van a estar exhibiendo. Es una muestra de primera. La invitación es para toda la población capitalina que asista y disfrute de estas proyecciones totalmente gratis en las salas de la Cinemateca Nacional. Para mayor información, pueden visitar el portal web www.cinemateca.gob.ve. Planillas y solicitudes para audiciones de bailarines y bailarinas que deseen participar en el Cascanueces 2016 serán recibidas hasta este viernes 16 de septiembre. Así lo informó Luis Penzo, coordinador del Ballet Teresa Carreño, quien además indicó que las audiciones serán el sábado 17 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en la Sala H del Teatro Teresa Carreño. En referencia al proceso de audiciones a la cual estamos convocando para el Ballet Cascanueces en la temporada de 2016, hasta el viernes 16 vamos a estar recibiendo las planillas de inscripción hasta en horas del mediodía. Estamos pidiendo en el perfil de las personas que quieran aspirar bailarines, hombres y mujeres comprendidos entre 13 y 25 años, que tengan un mínimo de 6 años de entrenamiento en el campo del ballet clásico. Las audiciones van a ser el día sábado, una de 9:30 a 10:45, la segunda de 11:30 a 12:45. Las y los interesados en postularse deben descargar la planilla de inscripción a través del portal web www.teatroteresacarreno.gob.ve o dirigirse directamente a la coordinación de ballet para formalizar la misma. 12:15. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el marco del 80 aniversario del Instituto Pedagógico de Caracas, el próximo miércoles 28 y jueves 29 de septiembre, la Orquesta Sinfónica de Venezuela interpretará la Cantata Criolla en homenaje a esta casa de estudios. Con este concierto, la orquesta dará inicio a la segunda temporada en el año, bajo la dirección de Felipe Iscaray. El público asistente podrá disfrutar en la primera parte del programa la interpretación de la obra sinfónica Melodía en el Llano. La cita es para el próximo 28 y 29 de septiembre a las 5:30 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Las entradas ya están a la venta en las taquillas. Regionales. Desde este martes 13 hasta el jueves 15 de septiembre se estará instalando en el Colegio de Ingenieros de Tucupita, Estado del Tamacuro, el evento ferial Artesaneando, en el cual participan más de 30 artesanos quienes exhiben sus trabajos y diferentes rubros durante estos 3 días de ruta artesanal. Para complementar esta feria, se realizan varias actividades como registro y asesoría a los creadores y creadoras, jornada de sedulación, expoventa de la Fundación Librería del Sur, entre otras. Asimismo, Artesaneando llegará a la Plaza José Joaquín Veroes del estado Yaracuy este viernes 16 de septiembre, donde los artesanos de la región realizarán una expoventa de productos, además de la presentación de diversas actividades culturales. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Estamos llenos de júbilo porque Artesaneando toma distintos espacios de comercialización en Nueva Esparta en el marco de la cumbre Los No Alineados. Estos serán espacios de comercialización para que nuestros artesanos, artesanas, creadores y creadoras de Nueva Esparta puedan mostrar lo mejor de su trabajo, lo mejor de sus piezas de creación cargadas de testimonio e identidad cultural que nos fortalecen como hegemonía cultural. Y es la apuesta de los artesanos por tener una economía cada vez más sólida. Es el tributo que hace nuestro pueblo creador desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con una profunda mirada revolucionaria para fortalecer nuestra economía cultural. Eran palabras de Joel Arellano, presidente de la Fundación Red de Arte. 12:17 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles 14 de septiembre 2016. Coordinador de página web Lugino Bracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje Jaimis Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaidwin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:18. Mother Flower. We'll be right back.

se expresa en Alba Ciudad. Las 12 y 52 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Muchos dicen, la gente piensa que es por ser mujer. No puedes entender ni hacer. Pues yo digo que no. No, levanta tu cabeza y haz escuchar tu voz y que nadie te domine ni te discrimine, que nadie te maltrate ni te desanime. Ya no sufras más, levántate y verás que somos bien coquetas, pero inteligentes, somos luchadoras, también somos fuertes, pues nos subestiman, pero no se imaginan. Yes, you're